Unas son de cal, otras son de arena. Pero como tú no hay mujercita buena. Sufro si tú sufres, río si tú ríes, canto para ti, mujer, mi fiel compañera. Canto para ti, mujer, mi fiel compañera. Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías. Y ha pasado el tiempo y me siento contento. Me sigues queriendo. Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías.